Bueno, en este caso Guillermo Sol y Federico Castro Vega nos van a estar contando los detalles sobre el encuentro que se realizó en Pringles esta semana. Guille, ¿de qué se trató? Bueno, una convocatoria de la mesa de enlace y participaron justamente las máximas dirigentes del gremio del sector agropecuario, una convocatoria de más de 1000 productores, donde se hicieron distintas notas. Tenemos una nota hecha justamente por Federico Castro, que realizó allí en Coronel Pringles, que si la podemos compartir, la vamos a estar compartiendo. Y tenemos también previsto una comunicación con el señor Alfredo De Angelis, a quien vamos a estar tratando de justamente tomar contacto en este momento. Si podemos compartir la nota, compartimos la nota y luego establecemos la comunicación. Al tanto de toda la información que necesitas, también podés ingresar durante los 7 días de la semana a nuestro periódico digital www.palabrasclaras.com. Ahí vas a encontrar toda la información actualizada, no solo del programa, sino también no solo del programa, lo que acontece en el día. www.palabrasclaras.com. Periodismo en serio. Bueno, así escuchamos entonces la nota junto a Mario Llambías, el presidente de CRA, de la Confederaciones Rurales Argentinas. Bien lo digo, Guillermo. Correcto, y a su vez también estuvo representado la Sociedad Rural, Federación Agraria y la Asociación de Cooperativas. Un acto que se llevó con calma, vale destacar, donde no hubo ningún tipo de incidentes y, bueno, donde también estuvieron hablando los cuatro líderes de la mesa de enlace. A propósito, uno de los líderes, más precisamente Bussi, y también el amigo de Angeline nos mandó este obsequio para aquí la conductora. Nos mandó acá un obsequio. Bueno, la bandera. Muchísimas gracias. Se la vamos a entregar entonces ahora. Este caudillo que nació en un piquete, como dicen, de Alfredo de Angelis, ¿no? Bueno, vamos a tratar de establecer comunicación. Sabemos que está con mucha actividad, pero intentaremos, seguiremos intentando. Me animaría a decir que de Angelis pasó a ser el nuevo patrimonio argentino. No hay persona que no se siente identificada en parte con la lucha que emprendió él un día y que no terminó más. Y se ha transformado en un líder que se identifica no solo el sector agropecuario o muchísima gente del sector agropecuario, sino se identifican también aquellas personas que están vinculadas a los distintos pueblos del interior de la provincia o del país y que viven y ven y padecen las consecuencias que se vivían en el campo. Y a mí cuando era mucho más chica llegaba a llorar con la lucha que emprendía él y con cómo se emocionaba, cómo lloraba los días que pasaba en la ruta, los enfrentamientos que tenía. Creo que bueno, así como me pasó a mí siendo un adolescente, le pasaba a muchísima cantidad de personas que se identificaban más allá de la edad o de la creencia o de que si les importaba o no el campo. Exactamente, vos sabés que esos fueron, como dice él, días de muchísimo compromiso, mucho cansancio, pero mucho compromiso. Y compromiso justamente con toda la gente que, como también dijo el coronel Pringles, le van cargando la mochila de afectos y de responsabilidades. Y entonces la pregunta que él hace es si vamos a estar dispuestos a acompañarlo y ayudar a llevar esa mochila que se va cargando todos los días. Queremos saludar a los amigos de Bahía Blanca y Punta Alta. Yo en lo personal quiero saludar a los amigos de la Peña Primero de Mayo, la familia Pedro Frías. Deben estar sintonizando FM de las Américas. Seguramente en algún momentito va a salir en el teléfono. Y vamos a recordar el teléfono, Romina. 0291 para justamente los amigos de Punta Alta, 454-81-110, 454-81-110, o R América, espacio tu mensaje, al 55588. Expliquemos para la gente que no está tan familiarizada con el sistema de mensajes de texto, en el número de remitente tienen que escribir 55588, debajo en el cuerpo, R América, espacio tu mensaje. Y a su vez, a través de este gran mundo de internet y de la información, estamos siendo escuchados en el mundo a través de la página de la radio de las Américas, www.fmdelasamericas.com. Y a su vez también usted aquí, muy cerquita, a la vuelta de la esquina, también puede ingresar en esta página y va a tener la programación inmediatamente en directo. También contémosle que dentro de unos días, esperemos que muy prontito lo van a poder escuchar en nuestro sitio de internet, que es el que le dio origen a este programa radial, en www.palabrasclaras.com va a quedar el programa grabado para que lo puedan escuchar en la semana en cualquier momento que quieran. Y estamos siendo escuchados en La Prida. En La Prida, nada más y nada menos que en La Prida. Tanta distancia que tenemos de por medio y nos están escuchando. En duples con la FM en La Prida. Saludamos a los amigos Espada y Irazábal, una firma aceriera muy reconocida de aquella zona. Bueno, un beso enorme para ellos de parte de todo el equipo de producción, que es muy grande. Nos están escuchando en este momento nosotros, pero es muy grande el equipo que de producción, por ende no nos pueden echar la culpa nada más que a nosotros de lo que sale mal. También saludamos a los amigos de Cerri, que nos están escuchando y están enviándonos mensajes de texto. Y en especial yo le quiero agradecer al apoyo que me dio desde el primer día en el periodismo, desde que fui un día a hacerle una nota a Médanos, al señor Luis María Serralunga. Desde aquel momento, cuando tenía 16 años, se hizo mi primera nota, él me está acompañando, me está dando apoyo, enseñándome, y fue el que más me acompañó y aguantó todo mi nerviosismo esta semana, así que un beso enorme para él. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa y enseguida retomamos con este programa que se dice llamar Palabras Claras. Estás en Palabras Claras, el periodístico desde las Américas, hasta las 14.